Buenas noches, estimado. En este momento procederé a iniciar la grabación. Espero su consentimiento. Sí, acepto la grabación. Gracias. Hoy, 9 de febrero de 2022, siendo las 8:50, me encuentro con Fabián Uxa, dueño del emprendimiento para microempresa Favo y Asociados. Bueno, de inicio, por favor, ¿me podría decir cuál es tu nombre y en qué año naciste? Bueno, mi nombre es Fabián Mauricio Uxa Uxa. Yo nací el 10 de abril de 1990. Ya, gracias. ¿Qué recuerda de sus abuelos? De mis abuelos por parte paterno, conocí, tuve la oportunidad de conocer y tenerle a mis abuelos. Por parte de madre, tuve la oportunidad de conocer simplemente a mis abuelos, a mi abuelo, no tuve la oportunidad de conocer a mi abuela. Por parte de paterno, mi abuelito Juan Manuel Uxa, mi abuelita María Purificación y la Quiche. Por parte de mi madre, mi abuelito Lorenzo Uxa Vega. Por parte de mi mamá conocí solo a mi abuelito, como les mencioné. De abuelita no recuerdo muy bien y no me acuerdo los nombres de mi abuelita. Mi abuelito trabajó dedicado al arte, era dedicado al arte y al tallado, era dedicado a la pintura, mi abuelito por parte de mi padre. Por parte de mi madre era dedicado a la agricultura en el campo. Yo no viví con ellos, yo viví toda mi etapa, viví con mis padres, con mi papá y con mi mamá en la ciudad. No viví con mis abuelos, no compartí mucho tiempo con mis abuelos. Ya, ahora, ¿qué recuerdos tienes sobre sus padres? Bueno, de mis padres, gracias a Dios todavía tengo la posibilidad de tenerle con vida a mis padres. Mi padre es licenciado en educación superior, mi madre es dedicada es ama de casa, como microempresarios también, microemprendedores. Ellos tienen negocios propios, mi madre tiene negocio propio, mi padre también tiene negocio propio. Se graduó de licenciado, pero no ejerció la carrera. Mi padre es dedicado al negocio de bienes y raíces, mi madre tiene su local de un sistema de ciber que maneja en el centro. Mi padre es licenciado César Uxa y la Quiche, mi mamá es María Fabiola Uxa Vega. Ya listo, ahora cambiando el rumbo de las preguntas, ¿qué recuerdos tiene de la escuela? De la escuela, yo lo que recuerdo de mi escuela fue que está en la ciudad de Pujilí, está en el cantón Pujilí, se llama Escuela Pedro Vicente Maldonado. No, nunca tuve problemas con ninguno de los profesores, al contrario, yo creo que fui de los niños que me gustaba llevarme con los profesores, fui no tan querido como unos, pero con la mayoría de profesores que fueron, siempre fui aceptado, yo siempre fui querido y bien llevado. Listo. ¿Qué recuerda de su infancia y adolescencia? ¿Tuvieron carencias económicas en su hogar? En mi infancia, sí, yo recuerdo que las carencias económicas, justo pasó en la época del 98, 1998, el levantamiento indígena, en donde hubo muchas complicaciones. Yo tenía 8 años en ese momento. Algo recuerdo de las situaciones económicas que afectaba, no gran escala, ¿no? Simplemente recuerdo algo que mencionaba mi padre, el levantamiento indígena, los paros y todo lo demás. La situación económica no solo afectó en mi casa, sino a nivel general de todo el Ecuador. Ya. ¿Cuántos años de educación formal cursó usted? En cuanto a la educación, crucé lo que es la primaria, jardín, escuela, lo que es conocido como primaria, la secundaria y estudio superior. Ya, ¿estudió algo relacionado a su trabajo actualmente? A mi trabajo, sí, en la universidad, de acuerdo a lo que es mi carrera y lo que yo estoy ejerciendo, arquitectura. Ya, ¿cómo aprendió su oficio? Aprendí mi oficio mediante cursos, a más de cursos, en la relación directamente con profesionales en el ámbito laboral, a más de mi estudio, relacionándome directamente con personas que trabajaban en este ámbito de las constructoras. Ya, ahora continuando con su trayecto laboral, ¿cuál fue su primer trabajo y cómo continuó? Mi primer trabajo fue en Quito, cuando tenía 23 años en la constructora constructora Ceballos, del arquitecto encargado Adrián Andrade de la Universidad Central del Ecuador. Con él fue mis primeros pasos, en donde empecé a generar como visita de obras, como fiscalizador, relacionándome con la carrera de arquitectura que estuve emprendiéndome en ese momento. Empecé desde ahí a relacionarme como fiscalizador, como visitante de obras, residente de obra también. De ahí empecé, una vez que empecé en Quito con mi primer paso como controlador, como fiscalizador de obras en una construcción de conjuntos residenciales, regresé a Latacunga. Pasó a largo de 3 años para encontrarme con el arquitecto Edison Panchi. Además de ser docente, él fue la persona que me ayudó, me abrió las puertas para poder inculcarme con la carrera y lo que hoy en día es con un nombre de Favo y Asociados. Hoy en día lo que yo tengo y lo que yo hago es generar como empresa, como emprendedor pequeño, genero fuentes de trabajo, hago construcciones de casa, básicamente relacionadas con mi carrera, rectificación de escrituras, urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones, subdivisiones. Al nivel que voy, he tenido la oportunidad de recorrer ciertas partes y ciertos sectores de la provincia de Cotopaxi, incluido Quito, Machachi, en donde hemos trabajado con equipo de trabajo, conjuntamente hemos logrado aceptar y dar de acuerdo a las situaciones, dar solución a los problemas que se presenten hoy en día. Ya, bueno, por lo que escucho, usted me dice que ha estado más tiempo en la constructora Fabio y Asociados. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? Lo que hago en Favo y Asociados es simplemente una compañía constructora. Lo que realizamos, legalización de tierras, trámites para MAGAB, hemos dado proyectos de resolución, justamente como es una asociación. Tengo abogados, tengo ingenieros, arquitectos, topógrafos, en donde conjuntamente trabajamos para dar solución a los problemas que se presentan hoy en día, para conocimiento de la sociedad de Pujilí y al resto del país. Hay muchas problemáticas, podríamos decir, en cuanto a escrituras, acciones y derechos. Entonces nosotros hoy en día estamos manejando esa situación al azar de manejar competentemente, dando solución a las escrituras para poder dar solución a esos problemas que hay, juicios a través de los contratos que se realiza para donaciones o para parcelación, subdivisión, lotización, lo que se maneja hoy en día más en el crecimiento del Cantón Pujilí. Además de eso, lo que yo estoy ejerciendo más es en cuanto a las construcciones, ¿no? Construcción de casas, residencias, todo lo que tenga que ver alcantarillado, red de aguas pluviales, todo lo que son. O sea, básicamente, Favo y Asociados es una empresa en donde genera, además de generar fuentes de trabajo, nosotros estamos emprendiendo y empezando a generar más conocimiento en el ámbito de construcción y en el sistema de crecimiento cantonal de Pujilí. Ya, gracias. Ahora, ¿qué le gusta de su trabajo? Lo que me gusta de mi trabajo, todo lo que yo hago, el nivel de construcción, el ver a los clientes satisfechos al dar una solución, ¿no? Al no haber existido, al no poder, por ejemplo, hay personas que no tienen escritura y nosotros mediante un trámite hemos podido entregar las escrituras con el trámite del MAGAB. Anteriormente, en los primeros inicios, IERAC, después pasó con el INDAC, hoy en día MAGAB. Entonces nosotros hemos ayudado a las personas que en verdad son de recursos económicos muy bajos, hemos podido dar escrituras y hemos podido satisfacer de esa forma. Al ver ese nivel de comportamiento, el nivel de calidad que nosotros hacemos, la sociedad en sí ha sido muy agradecida, y eso para mí como Favo y Asociados, como emprendedor, es una satisfacción al ver ese tipo de cosas que favorecemos a la sociedad, no a uno, no a dos, sino simplemente nosotros como asociados, como Favo y Asociados. Es lo que nosotros hacemos, es emprender, no solo en Cantón Pujilí, si es posible. Estamos alrededor de las 7 parroquias de Cantón Pujilí, estamos recorriendo La Victoria, estamos haciendo en Alpamalac, Relleno, 5 de Junio, San Juan, estamos haciendo en Isinche, estamos haciendo también La Maná, vía recta de Vélez, Puembo, Chuasillí, sectores que a veces no hay conocimiento para la gente de los órganos funcionales de los municipios que no conocen. Nosotros hemos llegado a esos sectores y hemos dado la solución tanto en trámites de subdivisión, construcción, equipamiento y todo lo que se necesita para este tipo de cosas. Bueno, siguiendo la orientación de las preguntas relacionadas a su ámbito laboral, ¿de dónde provienen los recursos para implementar su taller, oficina o emprendimiento? Para implementar mi oficina, como lo mantengo, al inicio tuve que hacer un poco de esfuerzo, sacrificio para poder mantener y armarme esta asociación. Lo hice con ahorros propios, trabajos como le mencioné anteriormente, iba trabajando poco a poco, en donde fui ahorrando una parte y la otra parte fue mediante el impulso y la ayuda de mis padres. Eso es lo que de esa forma logré armar lo que hoy en día es FAO y Asociados. Hoy en día conformado también como arquitecto, quien represento esto. Ahí tengo ingeniero civil, Carlos Villacrés, topógrafo, ingeniero Alejandro Correa, abogado José Enrique Guamangate, entre otros los que somos los colaboradores, quien nos ayuda como secretario Curro Reyes. También tenemos la participación de una doctora Valeria Cárdenas y otras personas más que nos ayudan con este sistema. Dentro de esto también en el área de construcción contamos con lo que son maestros, ayudantes y todo lo demás mediante la situación que se presente, si sea para construcción, estudio, análisis, estudios a implementarse, sea construcción o elaboración de todo ámbito, puede ser carretera, viabilidad, adoquinados, asfaltados y todos los demás, hemos estado manejando en ese sentido. Como les mencioné anteriormente, es un equipo de trabajo en donde estamos intentando comprometer más gente y tener posiblemente conformado y con maquinarias como tiene que ser en el tiempo, a futuras proyecciones. Gracias. ¿Trabaja usted solo en su taller, oficina o emprendimiento o tiene ayuda? Ya que, como me mencionó, tiene un equipo de trabajo, pero ¿me podría explicar más detalladamente su equipo de trabajo? Ya, mi equipo de trabajo trabaja de la siguiente forma, dependiendo de la situación y el proyecto que se vaya, que se presente, bien claro. En este sentido podríamos mencionar el problema que se presente depende al proyecto que vayamos a elaborar, bien sea para trámites de subdivisión, que básicamente sería el que maneja esto, es un arquitecto, en el tanto al diseño y la aprobación. Si son en cuestión de viabilidad, es encargado el ingeniero y también el topógrafo como georreferenciación para este sistema. Y en el caso de que se presente tal vez inconvenientes en el camino, el abogado se encarga de justificar algunos procesos y libre de eso también, ¿no? Siempre cuando se presente problemas con familias o entre familiares, a veces las propiedades o las construcciones son de herederos y todo lo demás, entonces muchas de las veces para poder justificar esto, el abogado es el que hace los trámites pertinentes para poder seguir y continuar la debida aprobación. Es lo que manejamos. En cuanto a eso, también lo que nos ayuda y nos colabora un secretario, quien está encargado de archivar, de recibir esta información, ¿no? De mantener y llevar todo esto a cabo, agendas, contratos y todo lo demás. Y eso es en cuanto a eso, lo que se maneja hasta el momento. Ojalá con el tiempo, como un proyecto de microemprendedor, prometemos y proponemos, ¿no? De generarnos para nosotros mismos una compañía competente dentro del cantón y, ¿por qué no?, fuera de la provincia y, si es posible, algún momento poder participar en la nación. Claro. Ya, ahora, ¿cómo encuentra usted sus clientes? ¿Quiénes son? Es decir, el registro de la diversidad, de la gran diversidad de clientes que usted maneja en su constructora. Los clientes en sí son personas de todo índole, por mencionarle así, ¿no? No para la carrera y para FAO y Asociados no es una situación de discriminación o escoger a las personas que tengan economía o no tengan. Los problemas creo que se presentan depende a la situación y a las necesidades que cada persona se va teniendo. Para explicar un poco más lo que me refiero es, muchas de las veces hay proyecciones de heredero, herederos o subdivisión de lotes, en donde se presentan más las inconveniencias que se presentan aquí en el Cantón Pujilí, por lo que son los términos de acciones y derechos. En esa situación, entonces, participamos el arquitecto, ingeniero y el abogado, quien hace todos estos trámites de acciones y derechos mediante un proceso judicial, llegar a ser cuerpos ciertos o conocido también como minutas. Las minutas son las redacciones de un abogado mediante un proceso judicial que dictamina la propiedad, que llega a ser de acciones de derechos a cuerpo cierto. Entonces ahí, mediante esa resolución, nosotros podemos justificarnos, bien sea en avalúos y catastros, avalúos y catastros, planificación e inclusive en el registro de la propiedad, para que quede como tiene que ser registrada debido a su legalidad, la propiedad. Entonces eso es en cuanto a lo que más nosotros nos estamos elaborando hoy en día. Y de vez en cuando se presenta la situación, como le digo, se presentan construcciones de viviendas, uno, dos, tres viviendas, dos, tres, cuatro pisos. Entonces, proyectamos eso también, ¿no? Entonces no hemos tenido inconveniencia, no hemos tenido más expectativas en esa situación por el momento. Hemos hecho ese tipo de construcciones, hemos dado prioridad a lo que el cliente pida, ¿no? Siempre y cuando respetando las normas de construcción, llevando toda a cabalidad lo que nos requiere pertinente el municipio. Ya, ahora, ¿cómo le entregan o adquiere en su trabajo los materiales con los que usted realiza su actividad? Por ejemplo, como usted me dice que es el jefe de la constructora, usted es el que está a mando, pero usted, como tiene un secretario, le debe entregar un registro de lo que usted ha hecho, un registro de lo que tiene que firmar. ¿Cómo son esas actividades? Nosotros, básicamente, dependiendo del proyecto, ¿no? Lo que hacemos nosotros, hacemos un contrato. Básicamente es un contrato interno que se le podría conocer del cliente y del profesional del que vamos a hacer, en donde nos prometemos, dependiendo la longitud o el tamaño del proyecto, hacemos los contratos a su debido tiempo. Puede ser un lapso de 4 meses, 8 meses, es lo que resulta ser los proyectos, ¿no? Sí se podría demorar un poco más, pero damos a conocer a los clientes cuáles son los pasos y los procesos que vamos a seguir para poder hacer la legalización de estas construcciones. Entonces, muchas de las veces lo que se pretende o lo que se pretende hacer y lo que hemos mantenido en esta situación es que nosotros llevar a cabalidad todas las normativas que se pide en el municipio para no tener inconveniencias ni afectarnos nosotros ni afectar a los clientes en esta situación. Llevamos internamente un control que le pueda favorecer tanto al cliente como a nosotros como profesional para podernos subsistir y tener algo jurídico tanto para la empresa o para el cliente. Ya, bueno, ¿cómo hace la entrega de los productos o servicios que tenía a su cargo a realizar? ¿Lleva algún registro? Sí, yo llevo, no solo yo, toda la compañía en sí lleva un registro del periodo de ingreso de los trabajos o del proyecto que se va a elaborar. Tenemos una fecha de ingreso y una fecha de seguimiento que se hace, rectificaciones, modificación, en donde tienen que pasar por ciertos departamentos municipales que cumplen su función, no tiene que ser revisado georreferenciación, ubicación, tiene que ver coordenadas, tiene que ver el sistema de áreas, en donde tenemos que justificar en cuanto eso es en cuanto a los trámites de subdivisión, urbanización o los términos de lotización que se hace. El término de urbanización se realiza en áreas urbanas, como su término le dice, se lo menciona. Lotización se nace en las áreas rurales, respetando una serie de límites y parámetros que pide el mismo municipio. Y el otro sentido, en cuanto a la construcción, igual tenemos un registro el momento del ingreso de los documentos hacia el municipio, un lapso de 8 a 15 días la resolución y verificamos si hay que modificar rectificaciones de datos o rectificación de diseño y todo lo demás. Una vez que se realizan las debidas correcciones, lo reingresamos y empezamos a dar el seguimiento. Puede ser 2, 3 veces, hasta 3 veces como máximo la revisión que se da de un proyecto. Y mediante eso nos da el informe técnico en donde nos aprueba todo el proceso. Eso sería, eso es lo que nosotros, yo yo y mi equipo de trabajo lleva ese control para todos los clientes, no para uno solo, sino en general, para tener idea de qué tiempo estamos demorando, si estamos haciendo bien o se está demorando muchas veces el área municipal, por lo que no solo somos mi equipo de trabajo, hay otras personas, otras compañías que trabajan de la misma forma, entonces por conocimiento se sabe que a veces se demora un poquito más de lo previsto. Entonces nosotros, calculando por experiencia y todos los demás que hemos estado pasando, nosotros damos un lapso con un tiempo estimado más de lo que nos compete a nosotros. Nosotros damos un aproximado de unos 8 meses y el proyecto tal vez posiblemente nos salga en unos 5, 6 meses, 7 meses. Entonces, por seguridad, nosotros damos con un mes de retraso para no quedar mal ni comprometido con los clientes. O sea, nosotros damos un lapso de tiempo estimado sin retraso alguno. Ya, ahora relacionado con los clientes, ¿el pago se realiza de manera puntual o se demora? Ya, los pagos, yo tengo el equipo de trabajo con el que estamos armados, se trabaja de la siguiente forma. El 50% se opta al momento de elaborar el proyecto, es decir, muchas de las veces, sea por subdivisión o trámites de lotización, nosotros lo que hacemos es coger el 50% al momento de realizar la elaboración o la inspección del terreno que se podría mencionar, o para nosotros el término es hacer el levantamiento topográfico para realizar el debido diseño o el debido proyecto para empezar modificando, para ver si estamos de acuerdo a lo que digan las escrituras, y entonces mediante eso empezamos a dar la solución. Eso sería en cuanto al registro que me está preguntando. Y en cuanto a las construcciones, igual, de la misma forma, primeramente nosotros lo que hacemos es verificar correctamente si está bien hecha la escritura, verificamos con línea de fábrica, verificamos los retiros, tanto las normativas que se pide, a alturas mínimas, retiros o altura mínima, población y todo lo que nos pide para este tipo de elaboración del proyecto. Listo. ¿Qué tipo de sanciones les impone a sus clientes si es que no cumplen el plazo o hay fallas en el producto? No, nosotros la verdad en sí no hemos puesto condiciones a los clientes. Hasta el momento, dando gracias a Dios, lo que se ha hecho y lo que hemos demostrado es la veracidad y la seriedad que estamos comprometidos al elaborar un proyecto con los clientes. Entonces, hasta el momento no hemos hecho ningún incumplimiento, no hemos quedado mal. Fuera de lo límite, por ahí unos 2 o 3 trabajos que se han rechazado, pero no por nosotros, ¿no? Sino tener en cuenta de que muchas de las veces los funcionarios de los municipios están atacados, están con otras actividades en donde nos piden que nos ayuden unos 15 días más o 3 semanas. Entonces, en eso hemos dado a conocer a los clientes. Inclusive muchas de las veces hemos optado en enviar a los propios clientes a los municipios con una copia de los archivos que se ha presentado para que ellos estén al tanto. Entonces, ellos mismos comprueban que nosotros no somos el inconveniente, sino la área del funcionario público. Entonces, en ese sentido no hemos tenido inconveniencias, no hemos tenido inconveniencias. Muchas de las veces hay clientes que ha pedido de favor esperar un poquito de lapso de tiempo, tal vez por la situación económica, lo hemos hecho, pero siempre y cuando antes, en medio proyecto, de acuerdo a cómo va avanzando el proyecto, siempre hemos manifestado el estar atento para que no quede con estos problemas, ni tanto para nosotros, ni tanto para el área municipal, porque todo proyecto tiene un costo de aprobación dentro de la ordenanza municipal aquí en el Cantón Pujilí. Ahora, ¿cómo se fija el precio o remuneración de su trabajo? El precio del trabajo que realizamos depende del proyecto. Hay proyectos que son cobrados por en trámites de subdivisión entre 150 a $250, dependiendo el área y la ubicación del terreno en donde se vaya a realizar la subdivisión. Para que me entienda más claro, le explico. Si son terrenos de 4.000 metros cuadrados, 5.000 como mínimo de 5.000 metros cuadrados, nosotros cobramos $200 por lote, por subdivisión, siempre y cuando esté bien armado lo que es la estructura de la escritura, o si no variaría el precio cuando hay que justificar acciones y derechos o levantar usufructos, que hoy en día el municipio de aquí del Cantón Pujilí, como le dije y le mencioné anteriormente, están controlando esa situación por mucha evasión posiblemente de tierras que existen aquí en el Cantón Pujilí. Eso sería en cuanto a al trámite de subdivisión en áreas rurales. En áreas urbanas, el trámite de subdivisión se cuesta por lote de área mínimo que estamos considerados dentro de la codificación o sectorización de las áreas urbanas del cantón. Son considerados entre 250 a $300 por lote de superficie de 200 a 300 metros cuadrados. Siempre y cuando teniendo en cuenta el estudio que se va a realizar, sea agua potable, luz, alcantarillado, o considera también con los servicios básicos que se les considera, ¿no?, para considerarse área urbana, y tiene que estar dentro de la sectorización considerada en crecimiento para el cantón. Entonces, muchas de las veces hay que tener limitaciones en ese sentido para poder realizar el proyecto, y dependiendo de cuántos lotes se va a realizar, si son lotes de 5 o 6 lotes, entonces el proyecto costará entre 600, 700, $800, y si es que hay que justificar algo, tendría que subir alrededor de $300, dependiendo de lo que tenga que hacer el gasto, ¿no?, siempre y cuando el cliente acepte en entregarnos todos los documentos como tiene que ser. Si nos encargamos nosotros en realizar todo el proyecto total, desde inicio a fin, rectificación de escrituras, justificación en avalos y catastros y el trámite de subdivisión, inclusive haciendo el replanteo del proyecto, estaríamos cobrando entre $1,500 y $1,800, elaborando un proyecto de subdivisión en área urbana de 5 o 6 lotes. Como lo mencioné, en áreas rurales, dependiendo, porque son limitaciones también, de acuerdo a la especificación de aquí del municipio, con áreas rurales, lote mínimo de 1.200 metros cuadrados, son superficies más grandes, en donde lo que tenemos que realizar, el proyecto es un poquito diferente, ¿no?, al proyecto urbano, teniendo en cuenta y consideración muchas de las cosas, los proyectos que se presentan dentro de los permisos para armar las carpetas, considerando ancho de vías para el Consejo Provincial y todo lo demás, entonces eso tiene un valor agregado. El proyecto general, tal vez de unos 5 lotes en un área rural, estaría pasando entre el mismo valor, entre $1,800 a $2,400. ¿Por qué? Porque el terreno es más grande, lleva más tiempo y tenemos que justificar anchos de vías, permisos y todo lo demás. Es un poquito más elaborado el proyecto de áreas rurales porque son superficies más grandes y tenemos que requerir de permisos del Consejo Provincial, inclusive del Ministerio de Obras Públicas, para anchos y conservación de vías. Eso es en cuanto a lotizaciones y urbanización. En cuanto a lo que es construcción, lo que se mantiene es por metro cuadrado la elaboración de las construcciones de viviendas que estamos considerando hoy en día de acuerdo al INE y las normas de construcción que estamos elaborando alrededor de $390 considerados hasta este momento. Creo que con el año 2021, creo que mayo, junio estaríamos reactivándonos y reestructurando completamente los precios por lo que el INE y las normas de calidad de construcción varían y los precios de la materia prima como son piedra, material PET, hierro, lo que se conoce comúnmente como cemento y la mano de obra, varían y van subiendo el precio. Básicamente la mano de obra no varía mucho, pero en cuanto a los materiales y a la materia de petro, sí se cambiaría de precio. Listo. Ahora, ¿su ingreso mensual es menor al básico, mayor al básico o el básico? Yo tengo estipulado por el momento en mi compañía, no puedo decir que es el básico, tanto el equipo de trabajo y todo lo demás, cuando se elabora proyectos, no puedo decir que es un lapso que todos los días se menciona 2, 3, 4, 5 proyectos, no, hay veces que tenemos 4 proyectos en el periodo de 2, 3 meses, y muchas veces estamos sin proyectos, entonces un valor estimado totalmente sería entre unos $750 tranquilamente para cada uno, y teniendo en cuenta que no se trabaja para decirle que estamos agotados o cansados, ¿no? Siempre, como le digo, como le mencioné, hay otras personas que también hay una competencia y en esto hay que tener en cuenta esa situación y todo lo demás. Entonces nosotros nos consideramos entre 750 a $900 mensuales y estaríamos trabajando normalmente todas las personas. No es una estipulación y para el inicio de que estamos haciendo esto como Favo y Asociados, que ya vamos en el lapso de 3 años, ya con 4 años y medio con la pandemia y todo lo demás, bien mal, hemos estado manteniendo 4 años y medio en esta situación. Entonces, el monto que hemos estado manejando creo que no es ni tan alto ni tan bajo. Es estipulado para emprender como microempresa, estamos muy bien. Los negocios sí hemos hecho proyectos más grandes, en un lapso de 5.000, 6.000, 7.000, hasta $9.000, en donde hemos tenido que trabajar el equipo completo e inclusive, como lo mencioné, hemos tenido que contratar a personas, a maestros, albañiles, apoyados, que nos pueda apoyar, ¿no?, en esta situación para poder llevar adelante todo este proyecto que se presenta en FAVO y Asociados. Listo. ¿Tiene usted seguro social como seguro público o seguro privado para la salud? Por el momento no, yo en lo personal no lo tengo, mis compañeros sí lo tienen, todavía yo no lo he estipulado para hacer esta situación, por lo que como emprendedor he estado manejando, sí, pero mis compañeros, el equipo de trabajo con los que yo estoy aliados a trabajar en esta situación, ellos son de más años de experiencia, son alrededor de 25, 30, 45 años, son personas mucho más avanzadas por edad y mucho más de conocimiento. La persona quien conformó esto soy yo, sí, como emprendedor, porque anteriormente yo manejaba la compañía, una compañía familiar, una pequeña compañía familiar, quien era constructora OSHA en ese momento. Entonces a mí nació esa iniciativa de generar algo propio para mí, con mi carrera, con mi profesión. Entonces la verdad por el momento no tengo seguro de vida, ni público ni privado, no he estado aliado ni al seguro, ni tengo seguro de vida todavía, nada, ni salud ni cosa por el estilo, todavía no lo he tomado, no lo he reconsiderado para por el momento necesario. Listo. ¿Tiene alguna otra actividad económica no relacionada a la actividad principal que le permita tener otros ingresos, es decir, una actividad extra? Actividades extras no lo he hecho, básicamente para su conocimiento, con esto de la pandemia que se presentó a nivel mundial, nos ha dejado una déficit en donde básicamente hemos tenido que bajar los precios, ¿no?, para tratar de sobresalir y no hacer que la empresa que estaba iniciando, ¿no?, como les mencioné, estábamos iniciando dando nuestros primeros pasos para esta situación, para no tener que hundir y desaparecer y dejar en la nada, hemos tenido que bajar precios y tratar de mejorar la calidad de la atención al cliente, de dar un poco, tomando en cuenta la consideración y todo lo demás a las personas que estamos pasando la crisis a nivel mundial, sí hemos considerado y hemos reestructurado los precios para tratar de mantenernos y poder ayudar también, ¿no?, la sociedad en sí, porque hoy en día todas las personas están tratando de sobrevivir o para su conocimiento también debe tener el conocimiento de que hay personas que han fallecido y esas personas están buscando aclarecer todas esas situaciones. Entonces si nos ha buscado y nos ha explicado que la situación económica que ellos están pasando, así, al igual que nosotros, no está para poder cobrar o subir un monto a exceso. Entonces hemos conversado, hemos dialogado y hemos hecho convenios como apoya con las mismas personas, dar un plazo de pagos, ¿no? Entonces pago, entonces mientras van pagando, mientras van haciendo, con un lapso, como les mencioné, son 8 meses o 7 meses, entonces en ese lapso van pagando cierta cantidad hasta terminar el proyecto, hasta que salga todo un proyecto aprobado. Entonces, no en ese sentido no hemos tenido inconvenientes. Bueno, ahora cambiando el rumbo de las preguntas que estábamos en lo económico, ahora cambiemos al uso de tu tiempo. ¿Le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? En tanto, al nivel de trabajo, intento mantener todo a margen, todo a la normalidad y a la cabalidad de lo que se mantiene todos los proyectos, porque uno de los compromisos conmigo y con la gente, con la sociedad, con la persona que hago este tipo de trabajos, es estar al día para que la persona se sienta conforme con esas situaciones. Entonces muchas de las veces no depende de mí, yo intento programar, yo intento hacer muchas de las veces las cosas y dar prioridad a los clientes, pero hay veces en que los municipios o las áreas de las funciones municipales o las áreas de las instituciones públicas se demoran. Entonces muchas de las veces pasa por eso, no por mí. Entonces lo que yo sí te he hecho y propuesto para mis clientes es dar un lapso de tiempo, como les mencioné. Entonces yo intento cumplir en el lapso y en el tiempo acordado. Habrá 2 o 3 cosas que no se salen como uno se quiere, pero sí hemos dado el tiempo. He tenido la oportunidad de hacer un cronograma de tiempo para dar y para poder atender a todos los clientes. He tenido la oportunidad de viajar dejara en la manada para hacer los proyectos por ahí. Cogí un proyecto de 62 hectáreas, donde teníamos que hacer una subdivisión de 34 lotes. Es un proyecto que di de baja, para ser claro. Estaba paralizado 4 años con un profesional que estaba realizando y no pudo justificar completamente el proyecto porque no tenía conocimiento ni el origen de cómo estaba la topografía del terreno. Entonces pasó un tiempo y por ahí, por una recomendación de alguna persona que realicé el proyecto aprobado, se conversaron, se encontraron, pasaron ese rumor y vinieron a buscarme. Entonces me he tenido, gracias por esa situación, he llegado a La Maná, he llegado al sector de la recta de Vélez, San Vicente, Puembo Chico, Puembo Grande, he llegado a la parte de California, he llegado a la parte de acá de Macuchi, he llegado también a sectores de Pilaló, a Zumbagua, acá por la parte de entrada de Angamarca, acá por la parte también de entrada de Guantopolo, vía Zumbagua, todos estos sectores que han sido es entre la vía de la Tacunga, Pujilí, Tigua, Zumbagua, Apagua, Angamarca, Pilaló, y el resto de sectores que están en la E35. Todo eso tratamos de tener la oportunidad de servirle como pueblo a todas estas personas, bien sean indígenas, campesinas, mestizas, a todos los que hemos podido ayudar. Lo hemos hecho con corazón abiertamente para servirle. Estamos para eso. Es una compañía que es nueva y estamos abiertos y predispuestos a servir a todas las personas que nos necesiten de nuestro apoyo. Listo. ¿Tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted mismo, para pensar, para descansar, para distraerse? Las posibilidades siempre y cuando se presenten. Yo creo que no todas las veces son mi tiempo de estima de trabajo. Es de lunes a viernes, atención directamente en la oficina. Los días sábados pretendo siempre hacer la fiscalización de los trabajos o también hacer los levantamientos topográficos o los levantamientos planimétricos, que se les conoce de distinta forma, o hacer los replanteos de los proyectos. Porque en el transcurso de lunes a viernes nosotros como equipo de trabajo estamos atentos en atender y llevar al registro de todo lo que tenemos, los trabajos que están presentados o los que están pendientes dentro del municipio. El día sábado es un trabajo un poquito más esforzado, es un día más de trabajo para mí, pero los días domingos es un día libre para mí, un descanso. Entonces muchas de las veces aprovecho un poco los días feriados, aprovechar que todo queda paralizado y también darme un rumbo en mi vida, ¿no? Para poder llevar todo esto a cabo y no tener consecuencias a futuro, ¿no? Tal vez aburrimiento, que tal vez no me llegue a gustar lo que he estado manejando. Entonces por esa situación he tratado de llevar como tiene que ser. El trabajo es en la oficina, en mi casa, es mi hogar para descansar. No he atendido a nadie en domicilio. Mi horario de trabajo está establecido entre las 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ahí con los clientes hasta máximo 6:30, 7 de la noche, por ahí se responderá o podríamos conversar vía llamada telefónica o por WhatsApp, que hoy en día la tecnología también nos apoya de ese sentido. Entonces, más allá de eso, no, siempre tratando de pasar con la familia, gracias por Dios, adiós, todavía no tengo compromiso. Espero tal vez con el tiempo se me presente eso y no tener inconveniencias, pero por el momento no. Tengo distribuido lo que tengo que hacer, tengo un tiempo estimado para cada situación y usted sabe, a veces no hay que proponerse en grande, sino simplemente vivir el tiempo y al momento que se presenta. Ya. ¿Qué hace en su tiempo libre? Lo que hago más en mi tiempo libre, la verdad, es descansar, tratar de relajarme, ponerme a tiempo para no estar con estrés, no estar cansado, no estar con preocupaciones. Lo que yo hago es tratar de descansar definitivamente. Yo sí trato de descansar lo más que pueda para poder atender a los clientes y más que todo mi trabajo me lo pide. Y a veces por compromiso de clientes, muchas de las veces he tenido que amanecerme, ¿no? Por complacer y satisfacer a los clientes. Entonces muchas de las, para mí, en mi forma de ver, yo los días que tengo que descansar, yo sí descanso tranquilamente. Si tengo que salir, salgo con familia, voy con mis padres, por ahí con mi sobrina o a veces con mi hija y todo lo demás, pero más allá de eso, no, yo si en el tiempo que tenga que descansar, yo sí descanso bien. Si hay que alimentar, alimento bien y no tengo inconvenientes en ese sentido. Claro, como usted lo ha mencionado, trabaja de lunes a viernes y es un trabajo estresante por lo que veo, por lo que está viajando constantemente y es una buena respuesta a lo que usted me ha dado. Ahora, ¿le gusta ir de compras? Sí, cuando la situación lo amerita, sí. Si voy de compras, no puedo decir que compro de lujo, no, simplemente lo necesario, creo, para mí. No, mi carrera, mi profesión, no es que me gusta vestir a elegante, no, simplemente me gusta ser cómodo con lo que yo quiero hacer. Me he visto cómodamente para poder movilizarme, para poderme trabajar y libre de esto, como estoy con una rutina de lunes a sábado, a veces de lunes a viernes y otras veces de lunes a sábado, entonces mi rutina, mi forma de vestir es, tanto como trabajo como un día particular, es la misma, ¿no? No tengo inconveniencia en ese sentido. Voy de compra, voy de la misma forma, compro lo necesario, no compro ni muy exagerado lo que me gusta, lo que yo está a mi alcance, a mi necesidad, siempre lo adquiero. Y ahora, relacionado a tu mismo tiempo libre, ¿no? ¿Qué piensas? De mi tiempo, yo creo que en sí me falta un poco más de tiempo. No puedo decir que estoy exactamente bien. He intentado mantenerlo, sí, pero sí me falta un poco más de tiempo, tal vez para distraerme. Lo que anteriormente realizaba, porque fui un deportista activo, ¿no? De muchacho, al momento de estar en el colegio y todo lo más, futbolista, de vez en cuando vóley, por ahí activo, podríamos mencionarnos. Lo he dejado completamente, toda esta situación lo he dejado paralizado. Entonces, yo creo que sí, me falta un poquito más de tiempo y la situación como se presenta hoy en día, creo para mí como empresa y todo lo demás en crecimiento, estoy justamente creciendo, entonces no puedo descuidarme y sí, en verdad sí me falta un poco de tiempo para poder realizar los ejercicios que realizaba antes, pero estoy consciente de que necesito emprender, necesito que mi empresa se mantenga, que está en pleno crecimiento, entonces no puedo descuidarme por mi empresa y estoy consciente de las consecuencias que estoy pasando por mi tiempo. ¿Y qué sientes? Yo me siento, al ver el nivel de trabajo y el nivel de equipo que tiene Favo y Asociados, me siento feliz, me siento orgulloso de ver qué es lo que he logrado. Creo que no muchas de las personas hoy en día profesionales graduados no logran tener lo que yo he visto, lo que yo he logrado hacer. Esto lo he hecho con sacrificio, con esfuerzo propio y siempre con la ayuda y la bendición de mis padres. Siempre a mi lado, mis padres, mi padre en especial, y lo que he logrado es con el apoyo de ellos, siempre estando a él a la cabeza. Entonces, yo me siento satisfecho, no completamente, pero por el momento satisfecho al haber logrado esto y demostrar, y no a mi familia, sino más que eso, sino demostrarme a mí mismo de que yo ayudo, apoyo al resto de personas, ¿no? A las personas necesitadas, personas que tal vez vivieron 30, 40, 50, 60 años sin poder tener una escritura. Hoy en día, el estado y la situación de las leyes y las ordenanzas de no solo municipales, sino del estado mismo, apoyan a que las personas logren tener una escritura y ver a las personas de la tercera edad que van felices, van satisfechos al momento de tener una escritura para poder dejar como recuerda a sus hijos. Me hace sentir satisfecho al poder ver que puedo apoyar a esa gente. Me siento satisfecho, no completamente, pero sí, como empresa, hasta el momento sí. Listo. Ahora relacionado a la primera pregunta que le hice, ¿cuándo vas de compras? Pero si lo haces. Yo cuando voy de compras, yo no propongo un día específico para realizar una compra. Simplemente, como le menciono, o sea, mi tiempo está limitado. Hay veces en que tengo tal vez un contrato y el contrato estaba previsto para unas 3, 4 horas de negociación y lo hago en 1 hora, dependiendo del convencimiento y la seriedad de los casos que se dé. Siempre diciendo la verdad y haciendo entender y llegar a una comprensión tanto el cliente como el profesional. Por ahí me queda unas 2, 3 horas de hueco, o tal vez el contrato lo realizo en media hora, entonces me siento satisfecho y ese resto del lapso de tiempo aprovecho para salir muchas de las veces en esas 2, 3 horas en donde veo lo que necesito, ¿no? Entonces, mediante esto vamos viendo y voy programando. Tal vez un fin de semana voy a irme el sábado a la maná y a ver, llego a la maná, tengo 2 horas, tengo que comer, planifico de esa forma, 2 horas tengo que comer, pero en esas 2 horas, además de comer, a ver, necesito mis necesidades. necesidades. Necesito guantes, necesito X cosa, necesito ropa para trabajo o ropa adecuada para el clima donde estoy, porque donde yo estoy es en Cantón Pujilí, es un sector sierra, y para irnos un poco al sector de la costa no es el mismo nivel. Entonces tengo que adaptarme al sistema, al medio ambiente, y libre de eso también a la forma de vestimenta, ¿no? Entonces tengo que, como les mencioné, tengo que sentirme cómodo por mi cuestión. Entonces ahí aprovecho de una vez, no hago un doble gasto. Entonces esa vez, siempre con la situación, con un poco de economía, entonces trato de comprar de una vez lo que necesito. Tal vez hoy necesitaba un jean, pero ¿qué te parece si me llevo dos jeans? O me propongo de esa forma, yo mismo me llevo lo que necesito, no tengo inconveniencia en ese sentido. Ya, ahora adentrémonos en la distribución económica. ¿Usted conoce a personas ricas? Y en caso de que conozca, ¿quiénes son? Personas ricas, adineradas, sí, he tenido la oportunidad de conocer a personas que en verdad tienen la situación económica posible a disposición de ellos. Sí, he tenido esa posibilidad. He conocido de aquí de Cotopaxi a los señores de acá, de los exalcaldes Rubén Terán. He tenido la oportunidad de conocer a Maya, Rafael Maya, exalcalde igual de Cotopaxi, ¿no? En donde teníamos una gran amistad y todo lo demás, pero siempre con educación y respeto. No he trabajado para ellos ni yo les he pedido, ¿no? Siempre con educación, y sí he visto el nivel de economía que se maneja cada quien con su esfuerzo, creo. Ya. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Por el estímulo social que se vive en el Estado ecuatoriano. Yo creo que al fin y al cabo toda persona es un ser humano, pero la situación económica o las posibilidades que una persona tiene es lo que se demuestra, ¿no? Entonces muchas de las veces hoy en la sociedad lo que se ve es tal vez el que tenga un poco de economía es el que tiene carro, una buena estabilidad, podríamos decir, el que tenga una casita, un carro, un trabajito. Estando a lapso marido y mujer en esta situación, que tenga a sus hijos y veamos con dos, tres carros, una situación que pueda manejarse tranquilamente, ¿no? O no por las necesidades, sino que porque ellos sí tienen. Entonces yo creo que esas son las personas que en verdad no son ricos, pero tienen una situación económica sustentable para poder sobrevivir. Los que son considerados ricos en sí, para mi modo de ver y mi criterio, sería de que las personas no trabajan, las personas ricas no trabajan. Ellos simplemente se dedican a generar, a sentarse y a generar y esperar su dinero. Es fácil. Una persona, tuve la oportunidad de conocer hace unos 6, 7 años, justamente estuve diseñando unos muebles para un yate, una persona conocida ya en un suburbio de Guayaquil, Guasmo Sur, que me fui a instalar los muebles en un yate, me dijo eso. Entonces esa persona era millonaria, en verdad era millonaria, porque él hablaba de millones, no de miles, él hablaba de millones. Él decía la construcción de su yate costaba 1.5 millones de dólares. Entonces para mí era sorpresa, 1.5 millones de dólares. Yo en ese entonces no tenía, yo creo que por ahí creo que tenía 200 o 400 dólares en mi bolsillo, y libre de eso por ahí en una tarjetita que por ahí tenía 400 más, por ahí unos 800 dólares, no tenía más. Recién estuve antes de empezar la empresa y todo lo demás. Entonces esa persona dio a entender que 1.5 millones de dólares estaba en construcción, y no tenía solo uno, no tenía un solo yate, tenía cuatro yates, y los cuatro yates estaban por Arabia, estaba otro por Galápagos, y dio a entender que ese yate faltaba un mes para terminar de entregar ese yate, y ese yate ya estaba contratado para un árabe, 6 meses, por 750 mil dólares, a un viaje, un tour, todo el Ecuador, Galápagos y algunos sitios más. Entonces esa persona incluso se hizo amigo y me menciona eso. Si tú quieres ganar en miles, invierte en miles, y si tú quieres ganar en millones, pues invierte en millones. Entonces creo, para mí, el que quiere ser pobre llega a ser pobre, el que sueña no llega. El que no sueña y el que no propone no llega a ningún lado, creo, para mí, de esa forma. La persona pobre, creo que es la que más, en la situación económica y actual del país, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, consideremos de esa forma, que las personas pobres son lo que más existe en todo el mundo. No es solo en Ecuador, no es solo en América del Sur, ni Centroamérica, ni Norteamérica, sino a nivel mundial. Yo creo que la pobreza extrema sí existe. Hay pobres pobres, y hay también, libre de eso, hay pobreza extrema que muchas de las veces se desconoce, ¿no? Uno tal vez por la situación económica que se vive se piensa que todos estamos al mismo nivel. No, he tenido esa posibilidad de conocer a las personas verdaderamente pobres, que a veces creo que no es necesario conversar ni mencionar, pero en verdad creo que comen una o dos veces al día, no sé, ¿no? La situación cómo se vive. Y esas personas sí existen y es lamentoso, ¿no? En pleno siglo XXI, es, la verdad, tener que vivir esa situación, pero sí, sí he tenido esa posibilidad también de conocer a las personas pobres, a pobres y a extrema pobreza, sí, sí los he visto, sí los he visto. Ahora adentrémonos a los vínculos sociales de usted. ¿Con quién vive? ¿Cómo está conformada su familia? Mi familia está conformada por el momento, tengo, gracias a Dios, a mis padres, tengo a mi madre, tengo a una hermana, tengo a mi sobrina, tengo a mi cuñado y libre de eso también tengo a mi hija, pero mi hija no vive conmigo, no, dentro de mi casa no vive, ella vive con la mamá, no, yo no rehice mi vida, no lo hice, entonces no, mi hija está fuera de, no, está fuera de mi hogar, fuera del hogar de mi familia. Claro, entiendo. ¿Quiénes son sus amigos del trabajo, del colegio, del barrio, la iglesia? ¿Con quiénes se lleva más? Yo creo que amigos en mi vida deberían ser muy pocos, muy pocos. De trabajo, en el equipo de trabajo, como les mencioné, tengo ingeniero, tengo topógrafo, tengo abogado, tengo dos secretarios y todo lo demás. Son personas de trabajo. Del colegio me quedan muy pocos, entre ellos amigos de infancia, podríamos decir, hasta el día de hoy, a pesar de ya con profesiones y todo, amigos, seguimos siendo amigos. Y del barrio, no me considero una persona activa para el barrio, porque la verdad creo que por mis estudios he tenido que viajar muchas veces, he pasado por Quito, por Ambato, por esas situaciones, por tratar de estudiar y todo lo demás. Entonces, en el barrio, hasta un cierto punto, hasta la época del colegio, éramos vecinos, éramos conocidos, nos llevábamos, que nos jugábamos un rato, pero más allá de decir considerar a los amigos en el barrio, no mucho. Para la situación de la iglesia, yo no puedo mentir, yo creo que no tengo para esa situación. Por ahí creo que tengo uno o dos personas quienes en verdad hablamos, o conmigo serían dos, tres personas en sí, tres personas que hablamos de la iglesia, que por lo menos cuando, como decía un dicho, ¿no? Por lo menos cuando estoy en problemas o dificultades me acuerdo de Dios. No puedo decir que soy una persona que al momento de levantar estoy orando a Dios, que al momento de acostar estoy orando a Dios. No, yo creo que soy de las personas que cuando me acuerdo de Dios, yo pido y hablo de corazón ante Dios, nada más. No me considero de esas personas que estoy todos los días ahí rezando, no me considero eso. Listo, gracias por esa respuesta. ¿De qué suele conversar con sus amigos o amigas? ¿De qué suelo conversar con mis amigos? Muchas de las veces con mis amigos conversamos la infancia que hemos pasado, que hemos hecho, época de colegio, época de niñez, por ahí que hemos conversado. Con mis amigas igual, de la misma forma hemos conversado muchas cosas, como anécdotas de la vida, lo que hacíamos, lo que socapábamos en esa época de niños, ¿no? Una infancia muy diferente a la que vive hoy en día la actualidad del siglo XXI. Nosotros, yo creo que soy del siglo XX, mitad del siglo XX, y una parte del siglo XX y una parte del siglo XXI, porque soy en la época del 90. Yo tuve esa oportunidad de conocer esa situación, ¿eh? Mi época de niñez, en donde yo jugaba fútbol en la calle, cerrábamos una vía, jugaba de esa forma, jugaba boliches, yo jugaba con las niñas, había un poco más de interacción, niños y niñas, barrio, sociedad, no en comparación a la actualidad, ¿no? De que hoy día es Facebook, WhatsApp, videos, videojuegos. Yo también vine de una época que era videojuegos, en esa época no era videojuegos, los Nintentos, los famosos Nintentos, las fichas y todo lo demás. Sí pasé por eso, pero la época que yo creo que para mí la época que mejor viví mi infancia, ¿no? Compartir con el barrio, con niños, niñas, vecinos, no solo de mi calle, sino un barrio, sector, zonificación total de todo el sector donde se vivía. Listo. Bueno, en este transcurso de la entrevista he visto que usted es una persona que tiene influencia de alguna u otra forma con personas reconocidas, pero como toda persona, usted tal vez tiene amigos o conocidos para tomar decisiones. ¿A qué personas usted escucha cuando debe tomar decisiones? Yo escucho muchas de las veces, gracias a Dios, como le mencioné, siempre agradecido con Dios, primeramente porque tengo todavía a mis padres. Mi padre recientemente cumplió 54 años. Yo tengo 32 años. En este mes de abril estoy cumpliendo 32. Tengo a mi padre todavía, no puedo decir joven en sí, pero tengo una persona que todavía, gracias a con la bendición de Dios, tengo todavía a mi lado. El problema que se me presenta muchas de las veces, he hablado con mi padre. Con mis amigos he conversado de cosas, y cosas pequeñas, diminutas, que en verdad a veces los verdaderos amigos, como mencionó usted, verdaderos amigos que son contados, por ahí tendré uno, dos, tres o cuatro, pero con los que estamos constantes seríamos tres. Entonces se conversa de cosas que le pasan a ellos, y muchas de las veces lo que se me han dicho, y yo les he dicho que piense con cabeza fría, que piense bien las cosas, que tal vez por alteración o por nerviosismo o por furia, no se puede mencionar ese momento, ¿no? Pero tomando sus debidas decisiones, sí se escucha. Yo siempre he escuchado a mi padre y a mi madre, y por ahí de vez en cuando un poco desorientado, siempre con mis amigos, pero siempre la decisión de mis padres. Listo. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o en otros espacios sociales? Violencia de género no, absolutamente no. Un poco como al inicio de toda esta cuestión, un poco de ¿cómo podríamos mencionarle? Una discriminación más que todo, no violencia. Violencia no, discriminación, un poco de discriminación sí. En cuestión de que yo todavía era joven, y muchas de las veces me decían que soy todavía joven y no tenía la suficiente experiencia o la suficiente capacidad para manejar lo que estoy manejando o para poder hacer lo que yo estuve haciendo. Pero gracias con el equipo de trabajo, mis amigos, mis compañeros con los que con mis amigos de trabajo con los que he hablado y todo lo demás, entonces ellos siempre apoyándome, y más que todo hoy en día he demostrado y les he dejado callados, no con un propósito de hacer enemistad, sino simplemente de demostrar que cuando una persona sabe lo que hace, no importa lo que diga el resto de la sociedad. Claro. Ahora, ¿ha sido víctima de algún tipo de violencia racista en su trabajo o en otros espacios sociales? Discriminación racial no podría mencionarle mucho, porque racial no lo he recibido. Posiblemente, tal vez, de espaldas podríamos decir que sí, no puedo decir que no. No, pero de frente, en persona, no lo recibí ese tipo de cosas. Un poco de trabajo, tal vez, como le mencioné anteriormente en el otro literal, en donde yo me iba de fiscalizador de obra, ¿no? Yo dirigía la obra y los maestros eran mayores que yo y medio que no me tomaba muy serio a las cosas. Entonces, en ese sentido, lo que yo demostraba, lo que yo hacía era demostrar que lo que yo digo, lo que yo hago es lo que se debe hacer, no porque yo soy la persona que guía el trabajo, sino porque yo sé lo que estuve haciendo. Yo tenía conocimiento, como lo mencioné, es que yo tenía experiencia en eso, yo sabía lo que estaba haciendo y a dónde quería llegar. Entonces, en ese sentido, siempre fui muy respetuoso con las personas, siempre hablaba antes de empezar una obra, yo les exigía, les demostraba a los maestros. Yo siempre, gracias hasta el momento, yo he enseñado a los maestros, yo le he enseñado a los maestros, porque si ha habido maestros también que son buenos, y hay otros maestros albañiles que en verdad dicen saber pero no saben de dónde están parados. Entonces, en esa situación siempre he sido un poco respetuoso en ese sentido, de que habrá personas que sepan, y siempre he estado dispuesto a ayudar, a enseñar para poder llegar a un acuerdo. No me siento muy afectado. Sí puede ser que las personas mayores, los maestros que tenían conocimiento, me veían como que no sabía, pero al final siempre terminé ganando yo. Ya, bueno, en la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control o solo es un control indirecto. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué no según su experiencia? Voy a nombrar algunos asuntos y usted me comenta sobre el grado de acción y decisión que tiene sobre ellos. Primero, sobre el futuro. Yo creo que el futuro es algo que no puedo controlar. No puedo controlar porque no sé si hoy estoy, mañana no. O sea, yo puedo proponer para el futuro, pero yo no puedo controlar el futuro. El futuro no puedo controlar. Ya, ¿sobre el patrón? Sobre el patrón, yo creo que no, yo no tengo jefe, yo no tengo nada, el jefe soy yo. Entonces, en ese sentido, el que controla soy yo. Yo soy el que controlo y yo soy el que ayudo a generar esta empresa como empresa, ¿no? Y como jefe yo también soy el que controlo y muchas de las veces ayuda al equipo de trabajo. Ya, ¿sobre el Estado? Sobre el Estado yo creo que no voy a tener control sobre el Estado, porque no soy un funcionario público, no soy político en ese sentido, no, yo no puedo manejar el Estado. Tal vez la capacidad lo tenga, pero no lo manejo. ¿Sobre el barrio? Sobre el barrio, la verdad, yo no puedo decir mucho sobre el barrio, porque el barrio, no lo controlo el barrio, yo no puedo controlar el barrio, no conozco mucho a gente y todo lo demás, no he tenido participación en el barrio. ¿Sobre la familia? Sobre mi familia, sí. No puedo controlar a ciencia exacta todo sobre un 100%, pero sí puedo hablar y decir y corregir muchas cosas. Sí puedo llevar el control sobre mi familia. Ya, finalmente, sobre sí mismo. Sobre mí mismo, sí, yo sí puedo controlarme, yo me limito qué es lo que tengo que hacer, qué no, qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que no debo hacer. Ya, gracias. Bueno, ahora cambiando el rumbo de las preguntas, hablemos sobre los medios de información y formación empresarial. ¿Por qué medios se informa del acontecer nacional e internacional? Yo me informo más que todo para mi materia, lo que manejo yo como arquitectura. Nosotros estamos destinados a estar actualizados cada cierto tiempo, manejar la tecnología, estar al lapso de la tecnología, los niveles de los sistemas y los métodos de construcciones cambian. Entonces, para nosotros, estar informados, siempre estamos informados mediante Internet. El manejo de la Internet es súper importante para nosotros para tener conocimiento porque hay mucha información que abarcar y muchas cosas que hay que seguir viendo y día a día esto se va actualizando, día a día va cambiando los métodos y los sistemas de construcción, los métodos y los sistemas de crecimiento poblacional y todos los sistemas que existen dentro de una competencia municipal, nacional, sea cantón, provincial y todo lo demás. Entonces, para cada sector, para cada sectorización hay una ordenanza en donde hay que llevar eso. Entonces, para mí, la tecnología, el estar manejando el internet me facilita al ver la situación de cómo estamos yendo mencionando en el ámbito de la información, qué tecnologías necesitamos o qué necesitamos mejorar para poder estar al tanto y al acorde del resto de emprendedores que están en este cantón. Ya. ¿Ha leído libros, he escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Leído libros, no recuerdo con exactitud, pero sí he tenido conferencias y charlas sobre emprendimiento como empresa en cuanto a la materia o a la asignación del curso de emprendimiento y innovación. Es el curso que hemos estado armando nosotros como emprendedores acá de la empresa FAO y Asociados, en donde nos ha dicho los propósitos y las metas y el estudio y el análisis que se tiene que realizar para que una empresa se mantenga, a dónde tenemos que llevar un propósito, un plan estratégico para largo, mediano y largo plazo, para ver un lapso de 1, 2, 3, 4, 5 años, a dónde vamos a ir, a dónde estamos analizando, a dónde estamos queriendo llegar nosotros como empresa. Sí, sí hemos recibido esas conferencias, sí tengo esas conferencias recibidas en FAO y Asociados, para tener un propósito de dónde y hacia dónde queremos llegar. Ya, usted como emprendedor, ¿de qué depende el éxito personal, profesional y familiar? El éxito para mí, el personal, es para mí generarme yo mismo personalmente, lo que yo hago, dependerme de mí mismo, todo lo que yo hago, manejarme yo mismo para yo poder estar al acorde de la situación, dependerme de mí mismo para poder estar acorde con la situación. Y esto me ayuda a generar profesionalmente. Si me puedo manejar yo mismo como persona, podré manejarme profesionalmente y esto algún momento me va a ayudar como crecimiento de familia también. Listo. Ahora hablemos sobre las emociones personales, las emociones que usted tiene. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Una preocupación grande en la situación económica que está presentando hoy en día, no solo Ecuador, como mencioné, no solo Sudamérica, sino a nivel mundial, la crisis, las guerras que se está presentando, ¿no? Parece que no fuera mucho, pero la situación deja mucho que decir, la situación económica que estamos pasando completamente todos, ¿no? Yo creo que no soy la única persona afectada en este punto, en este sistema, sino al contrario, la situación de todo el Ecuador es preocupante, ¿no? De ver que no tenemos como fuentes de empresas, no tenemos fuentes de trabajo, no hay suficientes empresas, y si hay empresas, lo que hacen es hoy en día se están cerrando, no pueden abastecerse por los años o las documentaciones que se presentan o se piden, entonces no logran cumplir y todas esas cuestiones quedan alegadas y votadas y como una decepción, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa, porque no, a mí no me preocupa mucho la competencia que existe aquí, porque yo creo que lo que yo hago, lo que yo manejo es algo serio. No, nosotros no mentimos, nosotros al contrario, como le mencioné, nosotros ayudamos a dar la solución, nosotros no generamos problemas. Si tenemos un problema, nosotros tratamos tratamos de resolver los problemas que se presentan, ¿sí? Siempre intentamos dar una posible solución a los problemas que se presentan. Entonces yo en ese sentido, en el ámbito de competencia, en mi trabajo no me preocupo. Yo lo que sí me preocupo es la situación económica que se pasa a nivel general, cantonal, provincial y nacional y fuera de la nación. Listo, ahora, ¿qué le da vergüenza? Vergüenza en mí, yo no tengo vergüenza, no tengo sensación de eso, no soy una persona que me ponga los ojos, no, tal vez algo que desconozca, estoy dispuesto a aprender. Yo creo que a pesar de que tengo un tiempo reciente manejando como empresa, pero un poco de experiencia por haber manejado esas situaciones, hay muchas cosas que también necesito aprender, como le mencioné, el avance de la tecnología en cuanto a sistemas de construcción y planificación territorial crecería día. Entonces yo tengo que estar acorde a esa situación para poder manejar y sobrellevar todas estas cosas. Entonces habrá muchas cosas que sí conozca y otras cosas que falta por conocer. Yo no me siento mal, no me siento en ese sentido de estar con vergüenza por no conocer una cosa. Al contrario, yo creo que para mí, en un momento, en mi época de estudiante del Colegio Vicente León, me mencionaron eso, ¿no? Un docente me dijo eso, que mil veces prefiero 5 minutos de vergüenza que tener toda la vida quedar de ignorante. Entonces yo, para mí, 5 minutos de vergüenza es mil veces para no quedarme ignorante toda la vida. Bueno, ahora continuando con las preguntas, ¿qué le enorgullece? Me siento orgulloso, me enorgullece saber lo que estoy haciendo, todo lo que hago a disposición en general para las gentes más pobres, a las personas que en verdad necesitan. Para mí, me siento orgulloso y me enorgullece saber todos los procesos que estoy haciendo. En este sentido podríamos mencionar de las personas que necesitan apoyo, ayudar, contribuir en tanto en sistemas de construcción, apoyar en subdivisión como crecimiento, apoyar también, ¿no?, en un sentido, por ejemplo, como una meta, como una alternativa para los municipios, demostrar de que nosotros también tenemos aptitud y capacidad, ¿no?, para poder solventar los problemas que se presentan, que nosotros estamos preparados para poder hacer las cosas como tienen que ser. No es necesario muchas de las veces salir o estar fuera del cantón para poder dar solución a los problemas que existen. No es necesario, creo, para mí, en este sentido, venir con arquitectos de otros lados, de otros sectores, como muchas de las veces se ha escuchado o se ha visto, ¿no?, en Pujiri, de que tal vez el arquitecto de Quito, porque está en Quito o porque está en la capital de los ecuatorianos, viene y tiene más conocimiento que uno. No, al contrario, he tenido la oportunidad y muchas de las veces me siento también enorgullecido por lo que he dado de baja a esos proyectos de personas profesionales con años de experiencia. Como le mencioné, he tenido la oportunidad de dar 3 proyectos de baja de profesionales grandes, inclusive funcionarios ya del mismo municipio, ¿no?, que fueron en algún momento funcionarios y hoy en día se han retirado por aves circunstancias de la vida o problemas que se hayan presentado en su vida. Se han retirado, pero han intentado ejercerlo, ¿no?, fuera del municipio su profesión, pero en verdad se han demorado procesos de 3, 4, 5 años paralizados con una aprobación de subdivisiones, construcciones, porque tal vez quizá tengan un método diferente de manejar esta situación. Entonces, con mi equipo de trabajo, hoy en día, FAVO y asociados, hemos dado solución a todos estos problemas, ¿no? Hemos dado, como le mencioné, los proyectos que hemos realizado. He tenido la oportunidad y me siento enorgullecido por trabajar con altos mandos. He tenido la oportunidad de conocer al general, ex general del Estado ecuatoriano, de las fuerzas militares y todo lo demás, al general Jaime Hurtado Vaca, propietario de 62 hectáreas de vía La Manada Recta de Vélez, en donde hemos hecho 34 lotes de 1.200 metros y 2.500 metros. La lotización se llama Rancho Alegre, que está en plena vía, en la E30, en donde hemos demostrado a más de conocimiento, experiencia al saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces hemos hecho igual en otros lados, hemos dado de baja los proyectos en San Vicente de Puembo, igual de la misma forma, 120 hectáreas que damos de baja a un profesional ya graduado, igual de la misma forma, con años de experiencia, que estaba todo mal, acciones y derechos y todo lo demás, estaba mal presentado la carpeta y toda la situación, hemos dado seguimiento y nosotros hasta el día de hoy hemos logrado entregar esos proyectos de altos mandos. He tenido la oportunidad también de construir para policías militares de aquí del Cantón Pujilí. Han confiado en mí, en esta humilde persona, por la seriedad que se presenta, el nivel de conocimiento que se demuestra en el ámbito profesional, en el ámbito también en el ámbito laboral que hemos demostrado como compañía, como microemprendedores de aquí del Cantón. Hemos demostrado esa disposición y hemos ganado de esa forma la confianza con personas que son, inclusive muchas de las veces hemos tenido la oportunidad de tener autoridades que han pedido que nos colaboren de esta forma. Entonces yo me siento enorgullecido por poner un granito más de arena y servirle a la sociedad y al pueblo de Pujilí en ese sentido. Si algún momento espero y anhelo no solo quedarme en Pujilí, sino también salir a los siete cantones de la provincia de Cotopaxi, ¿no? Entonces hoy en día me encuentro simplemente laborando en Pujilí. Anteriormente me encontraba en Quito adquiriendo conocimiento, pero por el momento tenemos simplemente dos construcciones en Quito. En Salcedo tengo tengo una. En Ambato tengo una construcción asesorada por el arquitecto Alan García, inclusive docente de la Universidad de Indoamérica, de la misma ciudad de Ambato. He tenido la oportunidad también de colaborar y trabajar igualmente con el arquitecto, con la arquitecta Nancy Jordán, igual, con la arquitecta, se me fue el nombre, arquitecta Mireia. Ese me fue el nombre, arquitecto Bustán, con los que hemos trabajado, el ingeniero Fernández, un cubano que colabora igual de la misma forma con en mi equipo de trabajo, ¿no? Claro que no está permanente, no está con nosotros día a día, pero cuando se necesita los proyectos macros, los proyectos más grandes, él viene a ejercer con nosotros, es cubano, se llama ingeniero Luis Fernández. Es cubano y ejerce la carrera de ingeniería civil. Entonces yo me siento enorgullecido al saber que tengo un cuerpo grande de profesionales a pesar de mi año, de mi experiencia, y me siento orgulloso por esa situación. Me enorgullece saber que cuento con un equipo de trabajo y también me siento enorgullecido por apoyar a la sociedad, al pueblo de Pujilí, y muchas de las veces, inclusive vez en cuando, a las autoridades, a las mismas autoridades competentes que hoy están en función de Pujilí. ¿Sientes culpa por algo en tu vida anterior o presente? Algo de culpa, posiblemente sí me siento algo de culpabilidad por tal vez no salió las cosas como uno se pretendió en la vida. Sí, tal vez anteriormente quise tener otras actividades, ¿no? Además de tuve la oportunidad de manejar la empresa familiar y yo pensé, no lo aproveché, mejor dicho, el término correcto sería eso, no aproveché a su debido tiempo toda esta situación. Creo que hubiese sido una oportunidad grande para poder llegar desde la época que empezó la compañía de Usha Constructores, hubiese hasta el día de hoy, hasta la actualidad, hubiésemos estado crecido mucho más, hubiésemos tenido más opciones, más emprendimiento, podríamos decir en ese sentido, pero la verdad, por circunstancias de la vida y todo lo demás, no se pudo manejar esa situación y esa constructora. No es que desapareció, se desintegró. Entonces eso podría ser tal vez posiblemente el culpable yo, porque de toda la familia el que llevaba el anhelo como profesional y la carrera que se manejaba era yo. El resto de personas familiares eran accionistas, propietarios, y todos confiaban en mí. Una circunstancia en la vida se presentó y ya, pero bueno, no me siento me siento culpable eso, pero no me he quedado aterrado, o me he quedado con perdón, con miedo o con alguna incondición que no pueda lograr. Al contrario, me dio como una lección en la vida para poder seguir adelante. Hoy en día lo logré hacer eso, lo que yo quería manejar, pero lo logré y lo estoy logrando haciéndolo solo, como yo, con mi nombre, con la compañía, pero a mi nombre, ya no a la nombre de la empresa, de familia, sino como mío, como personal, propio de mí mismo. Ya, ahora, ¿qué le da miedo? Miedo, miedo, creo que en mí podríamos notar, yo creo que no soy la única persona que tengo miedo a algo, a la muerte. Yo creo que muchas personas tendrán miedo a la muerte. Si tengo miedo a la muerte, tengo miedo tal vez dejar tal vez dejar a mi hija a temprana edad. Creo que todos tenemos que morir en definitiva, pero sí me da miedo dejar todavía a mi nena recién cumpliendo añitos, para ser exacto, recién cumple 7 añitos y sí tengo en ese sentido cuando me he puesto a pensar, sí me da miedo en tener de repente tal vez alguna inconveniencia en el camino y en el transcurso de la vida. Me pase algo y mi hija queda ahí, así, no olvidada, sino simplemente sin el aprecio, sin el cariño de un padre. Eso sí me ha dado miedo. Miedo también, ¿a qué puedo tener miedo? Tengo miedo, sí. Tengo miedo a cosas, al egoísmo. Tengo miedo también al nivel de la hipocresía de la sociedad, muchas de las veces por las críticas que se dan, pero en fin, yo creo que ese es el miedo que toda persona debe tener. Yo creo en una cuestión, el miedo es algo negativo, pero sí existe el miedo. Para mí, el miedo en mí es esa situación. Yo sí tengo miedo a la muerte, dejar a mi hija en una temprana edad sin ninguna convicción o sin ningún propósito para ella. Eso sí me da miedo. No, no, más de eso creo que no podría decir. Miedo también podría ser, tal vez, para mí, tal vez no estoy preparado en esta situación, perder a mis padres. Creo que todavía no estoy preparado, tengo miedo a eso. Perder a mis padres puede ser una cuestión. Perder a mis padres. Perder a mi madre o a mi padre, lamentablemente la situación, las circunstancias de la vida que se presentaron con esta pandemia, no creo que fui el único ni el primero a nivel de todo el Ecuador y mundial, podríamos decir en este caso, lamentablemente va a ser año y más, año y medio más, casi año y medio, año, casi 2 años básicamente de la cuestión de la pandemia. Mi papá se presentó con el COVID y todo lo demás. Para mí fue un momento de mucho temor, mucho, mucho miedo para mí. Parecía que perdía a mi padre en eso. Ahí sentí el miedo. Quizá tal vez anteriormente escuchaba o no conocía el miedo, pero llegué a conocer el miedo ahí. Ahí justamente cuando mi padre estaba en UCI. Cuando mi padre estaba en coma, más claro, mi papá pasó 3 semanas en coma, toda esa situación me afectó, creo que no habría unas palabras para poder expresar toda esa situación que pasé con el miedo de perder a mis padres de la noche a la mañana. Yo creo que cometí el error de estar con mi padre y a veces creo que la sociedad y las personas en sí no aprovechan esas cuestiones, ¿no? O no valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor hasta que nos llega a pasar alguna cuestión y recién ahí lo tomamos o lo consideramos o recién lo volvemos a pensar. Yo creo que me pasó eso a mí. Yo tuve a mi padre, a mi madre junto conmigo, estábamos pasando para conocimiento de todos, todo el mundo estaba en cuarentena, estaba cerrado y todo lo demás. Y lo que pasó es que mi padre, hasta el día de hoy, la verdad no sabemos, no sé yo con claridad y ciencia exacta dónde y cómo se contagiaría a mi padre. Mi padre se contagió de COVID y de la noche a la mañana tuve que llevarle a internado. Personalmente yo fui la persona que le llevó, ¿no? Tal vez por el miedo que tenía o la situación que estuve pasando en ese momento, la angustia, la desesperación que estuve pasando al saber que mi padre estaba con COVID y justo esa situación ahí en ese momento había muchos cadáveres, no solo en Cotopaxi, sino a nivel de la nación e internacional también. Lo veía claramente en medios de comunicación, en este caso mediante la televisión, veíamos cómo los cadáveres estaban en Guayaquil botados, en los basureros y todo lo demás. Entonces era un pánico extremo. Entonces, justo en ese momento mi padre también recayó, entonces esa fue la situación y todo lo demás. Ahí fue cuando conocí el miedo en sí. Yo tuve miedo a perder a mi padre, pasé 3 semanas, casi que ya básicamente un mes. Mi padre estaba 3 semanas, 3 días, tres semanas en UCI, 3 días en recuperación, en sala de recuperación. Entonces, eso fue, ahí es cuando sentí el miedo y la preocupación, la angustia sobre todas las cosas. Entonces, ahí conocí el miedo, yo creo en eso. Y la verdad, es el único miedo que conocí y aprendí para esa situación. De ahí no creo que tenga miedo más. Creo que hasta el día de hoy he conocido el miedo y tengo miedo hoy. Es en que tal vez en algún momento en la vida no esté preparado yo para perder a mis padres. Una y libre de eso. También pues como tengo simplemente hasta el momento, hasta la actualidad, hasta el día de hoy, simplemente tengo una nena y sí me preocupa eso. Me da miedo eso. Sí tengo temor a dejarle sola a mi hija, sí, eso sí he tenido miedo, en eso tengo miedo, es en cuanto a lo que puedo decir al sistema del miedo. Ya, concuerdo con lo que tú dices, lo que has pasado con tu padre, me imagino que debió haber sido algo que nunca lo viviste en la juventud, ¿no? Sino que fue algo que te llegó de sorpresa, porque como a todo mundo nos llegó, esta pandemia nos llegó de sorpresa y afectó prácticamente a toda la familia. Yo creo más que eso, sino yo creo que el término miedo en mí nació cuando me llegó a mí. Yo creo que, como te dije anteriormente, una persona llega a aprender cuando llega a suceder o le llega a pasar a la misma persona, ahí recién aprende, ahí recién empezamos a valorar. Yo creo que no soy la única persona que tiene ese criterio, ¿no? Porque he visto muchas personas, muchas de las veces no se valora lo que se tiene o lo que está a su alrededor, o no se respeta, ¿no? Pero cuando llega a última instancia, llegan a perder a esas personas o a esos seres queridos, ahí vienen los arrepentimientos y los lamentos y las preocupaciones, ¿no? Tantos arrepentimientos que después, con la finalidad del tiempo, de nada sirve, porque básicamente ya está perdido todo. Entonces, en ese sentido, yo sí me siento bastante, bastante bendecido, porque a pesar de esta situación que pasé, ese miedo, esa angustia, esa desesperación que me llegué a pasar con mi padre, yo creo que Dios me escuchó mis súplicas, mis oraciones, y Dios le dio una oportunidad más para mi papá, le dio un momento más de vida. Como que al volver a tener a mi padre era como un regalo que Dios me dio, una bendición más que mi padre vuelva a estar a mi lado, porque en verdad, o sea, en definitiva, yo creo que tal vez de niño o de joven, o en este momento ningún niño, ningún joven o adolescente puede pensar en perder a un padre, ¿no? O a una madre. Entonces yo sabía, he visto, inclusive por parte de madre, veía que fallecía mis tíos, ¿no? Por parte de mamá, pero nunca llegué a experimentar, ¿no? Ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que se lleva. Pero ya cuando me pasó conmigo, con mi padre, ahí recién, no es que recién llegué a valorar, sino simplemente llegué a pasar esa angustia, y ahí me nació los lamentos de que tal vez algún momento, como hijo, tal vez no logré complacer con mis padres, no logré pasar con mi papá, con mi mamá. Entonces ahí me volvió a recordar muchas cosas y muchos arrepentimientos, pero a veces me daba ánimo yo mismo y a veces me sentía culpable yo mismo. Entonces, una situación muy, muy, muy alarmante. Yo creo que no puedo desear a nadie en esa situación que les pase, absolutamente a nadie. No creo que estamos, o sea, ningún ser humano creo que está preparado para recibir ese tipo de noticias de la noche a la mañana. Una desaparición de un familiar, de un ser tan querido para un familiar, un miembro de una familia, es bastante complicado. Entonces yo en ese sentido, sí, ahí experimenté el miedo y el temor, eso, esa situación, esa preocupación, el miedo que se siente uno en sí al perder una familia o al intentar perder una familia. Ya. Ahora, ¿qué le da alegría? La alegría me da... todo lo que he estado haciendo, ¿sí? Me siento alegre por tener a mis padres conmigo, me siento alegre al tener un hogar, al tener a más de mi compañía, tener una persona con quien compartir, que son mis padres. Tengo la oportunidad de tener a mi hermana mismo todavía conmigo en mi casa, igual a mi sobrina, a mi cuñado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Dios ha destinado eso a mis padres, ¿no? De ser simplemente dos hijos, y para nosotros, o sea, en definitiva, solo simplemente somos cuatro miembros, que éramos padre, madre, hermana e hijo en este caso. Y hoy en día tengo a mi sobrina y a mi cuñado viviendo aquí en casa. Claro que tengo a mi hija, está lejos, pero siempre he estado pendiente de eso. Una alegría tener a mi familia con quien pueda compartir. Y una alegría total y una alegría inmensa al saber que yo tengo una nena, una niña que hoy en día no ha podido estar junto conmigo, pero yo creo que con el tiempo quizá vuelva a estar a mi lado. Yo me siento muy alegre al saber ese tipo de cosas, tener una bendición. Yo creo que soy una persona afortunada, que Dios me ha bendecido por tener en vida a mis padres. Yo creo que muchas personas no tienen esa oportunidad. Muchas personas no tienen padres y tal vez no tienen salud. Entonces yo creo que soy una persona muy bendecida por Dios. Soy una persona alegre por tener padre, por tener salud, por tener un hogarcito donde pueda descansar, ¿no? Tengo un trabajo en donde empiezo a generar esta situación, entonces yo me siento afortunado, yo me siento muy alegre al poder hacer este tipo de cosas, ¿no? También me siento alegre al poder demostrar, ¿no?, como familia, como miembro de toda la familia, quienes conformamos, ¿no?, de mis primos, de todo esto, ¿no?, de ser un ejemplo, ¿no?, poder ser un ejemplo para el resto de mis primos. Obviamente para muchos no será con grandes expectativas, pero para otros sí, para las personas que entienden y anhelan lo que yo quiera ver. Entonces yo me siento muy alegre poder llevar mi nombre y el apellido para adelante, ¿no?, como familia Uxia, quienes conformamos estos miembros de familia, primos, tíos, padre, madre, abuelos. Yo creo que es un orgullo y una alegría tener ese apellido y tratar de llevar y enorgullecer eso en lo alto, ¿no?, por el momento dentro de la ciudad, que creo que es una labor muy fundamental, ¿no?, empezar desde abajo, naciendo y conociendo, apoyando a las personas más necesitadas, y luego con el tiempo, con la bendición de Dios, y siempre trabajando en equipo, con seriedad, con responsabilidad, siempre con disciplina. Yo creo que iremos saliendo como empresa, hoy día compañía, quizá en un lapso de 3-4 años como empresa. Entonces, esto para mí me da una alegría inmensa al saber toda esta situación. En verdad, la alegría que uno se siente, hay veces en que uno no puede expresar toda esa satisfacción, esa alegría que se lleva dentro de sí. Me siento bastante alegre al poder realizar esta entrevista, apoyar, ¿no?, a la sociedad. Yo creo que como persona, como ser humano, como profesional, estoy poniendo un grano de arena para las futuras generaciones. Eso me siento alegre al poder contribuir para que mañana pasado una persona logre escuchar y vea el propósito de cómo podríamos. Yo creo que no puedo ser un ejemplo a seguir, ¿no?, pero como emprendedor, como iniciar una empresa, una microempresa con sus propios esfuerzos, sacrificio, yo creo que sí me siento alegre al hacer esta situación en comparación a las otras personas que tal vez posiblemente no tuviesen mis mismas situaciones económicas que yo tuve. Entonces sí es una alegría saber que yo lo hice solo. Anteriormente tuve una posibilidad que no lo aproveché, pero hoy me siento muy feliz, muy alegre de hacer estas cosas por mí mismo, por mi cuenta, demostrarme a mí mismo que sí puedo, que no necesito de una persona o de otra persona para hacer esta situación. Yo me siento bien alegre al acordarme de toda esta situación, de ver cómo empecé, ¿no?, mi historia, mi trayectoria, tal vez como ayudante, o muchas de las veces en el término de arquitectura nos conocía los arquitectos como guachimanes, ¿no?, compartiendo con los guachimanes, con la guachimanía, que se le conocía en los términos técnicos de las construcciones, compartir el lapso completo de vivir con los albañiles, el arquitecto, el maestro, el peón, el ayudante, todo esto pasar. Me siento alegre de que yo empecé desde ahí, desde abajo, con bases, con fundamentos, no porque necesitaba, sino no por necesidad económica, sino porque yo necesitaba, yo quería saber de esa forma, yo quería entrar a más del campo teórico, yo quería entrar a la práctica. Entonces yo logré eso. Yo creo que fui una de las personas que logré de esa forma. Además de la teoría, llegar a la práctica y desde hace años llevando eso a la práctica hasta el momento en donde he estado hoy en día. Me siento muy alegre al saber y al recordar toda mi trayectoria. Posiblemente, como les digo, con demorados, tal vez inconveniencias en el tiempo, pero lo he logrado hasta el día de hoy. Pequeño, grande, como sea, pero lo he intentado hacer. Y esta vez lo he hecho solo, con el apoyo de mis padres a mi lado. Como les mencioné, siempre agradecido y bendecido con Dios por esa actitud conmigo, de tener a mis padres a mi lado. Entonces yo me siento muy alegre en ese sentido. Me siento muy, muy satisfecho el haber logrado hasta el momento como lo he hecho con mi compañía. Pero para mí, hasta el momento me siento satisfecho, pero tengo otros propósitos más grandes en esto. Tengo que seguir adelante, tengo que contribuir más, tengo que apoyar a gentes, a personas más necesitadas, como lo he venido haciendo. Eso me da alegría completamente al ver a una persona feliz al momento de entregar una propiedad, tal vez una persona que de recursos económicos bajos, ver que llega, ver que pide de favor, ver que anhela tener algo en la vida para poder ser alguien más en la sociedad. Entonces, en ese sentido me siento alegre porque yo he apoyado a las personas, a esas personas que en verdad necesitan de esas cuestiones. Hemos ayudado, yo como Favo Asociados, con mi equipo de trabajo en general, mi equipo de trabajo, hemos colaborado en ese sentido, ayudar a las personas más necesitadas, hemos ayudado a las personas de la tercera edad, no tal vez con una situación económica, no con una situación de dar para luego contribuir, sino nosotros en un sentido de nosotros apoyar a las personas en todos los sentidos, legalizando escrituras, legalizando tierras, apoyándole con cualquier trámite. A pesar que Pujilí es un cantón pequeño, supuestamente para la provincia de Cotopaxi, ¿no? Pero entre los cantones el más grande, hay muchos, muchos conflictos de tierras, tráfico de tierras, y han venido personas de la tercera edad a pedir de favor que nos ayude de esa situación, que hay muchas complicaciones, muchos problemas. A veces los mismos hijos se han posesionado de los terrenos de los papacitos sin que los papacitos se enteren. Entonces, gracias por el esfuerzo y el sacrificio de mi grupo de trabajo, lo hemos logrado, lo hemos tratado de hacer en buenos de acuerdos, hemos dado solución, hemos hecho que un padre y un hijo vuelvan a sonreír, se vuelvan a sonreír como era antes. Entonces yo me siento feliz, me siento bastante feliz y me siento alegre al ver esas situaciones de cómo esas personas que al inicio empezaron con peleas y al final van agradecidos, van satisfactoriamente felices, ¿no? Es, al saber que ellos estaban mal, reconocen. Entonces yo creo, a más de generar una situación de crecimiento para Pujilí, nosotros también en el ámbito de la parte humana, nosotros hemos colaborado un grano de arena para esta situación. Creo que Favo y Asociados se caracteriza por esa situación, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, hasta el momento, todas las personas se han sentido satisfactoriamente felices, nos han agradecido una y otra vez, y gracias por esta entrevista, pero mencionarles también, ¿no? Y como les mencioné, son 3 años de trabajo duro que hemos estado mencionando, a pesar de la pandemia, de las circunstancias que se ha pasado, gracias, pero nosotros no hemos hecho una publicidad por medios de comunicación o cualquier medios de prensa o Facebook, no porque no se quiera, no porque no se pueda, no porque no nos da vergüenza, no, simplemente porque el trabajo que nosotros llevamos es la seriedad de las cosas que se presentan. Nosotros hemos comprometido con la sociedad en sí de hacer las cosas, de ser diferentes, de no ser uno más del montón, de dejar a las personas botadas tal vez por situación económica, tal vez porque no nos pagó o tal vez por X y problemas. Nosotros hemos tratado en ese sentido de la parte humana, nosotros hemos logrado ayudar de la mejor forma a personas, de todas las formas hemos ayudado en ese sentido, no hemos dejado botado a nadie, y eso y esa situación, como hemos ayudado a esas personas, las mismas personas han hecho posible de que Favo y Asociados se mantengan y siga creciendo, ¿no? Es por eso que yo en verdad me siento feliz, me siento muy alegre de que yo no he necesitado hacer una publicidad grande o ir a un medio de comunicación para poder decir quién es y cómo es mi empresa, no, al contrario, solito por sí mismo, un trabajo bien hecho, un trabajo hecho con educación, con puntualidad, con respeto, sobre todo diciendo la veracidad de las cosas, nos ha hecho crecer hasta el día de hoy. Yo me siento muy feliz, muy alegre al saber que estoy contando con un equipo técnico muy profesional y que me siento muy feliz al saber que nosotros apoyamos a las personas, tanto en el ámbito profesional y tanto en el ámbito humano. Me siento muy feliz y agradecido por esta entrevista. Muchas gracias, le agradezco a la persona que me hizo la entrevista. Gracias. Bueno, mi estimado Fabián, de antemano le agradezco infinitamente por haber accedido a esta entrevista y por haberme dado su valioso tiempo. Agradecerle infinitamente y en esta entrevista la voy a hacer una copia. Voy a enviarlo a usted para que de alguna u otra forma tenga como un recordatorio de haber realizado esta entrevista. Mil gracias. Muchas gracias, al contrario, yo me siento satisfecho al poder hacer un aporte más, ¿no? A las personas quienes lo necesitan. Yo creo que para mí como empresa, como iniciando esta situación, es un anhelo, ¿no? Quizá tal vez en un lapso de unos 2, 3, quizá en 4 años poder volver a escuchar este audio y ver en qué nivel empecé, ¿no? Ahorita, como le mencioné, estoy en 3 años, bien o mal, estoy en una lucha de 3 años ya. Con Fabo y asociados a nombre le has relacionado. Claro que tengo un poco más de experiencia y todo lo demás, pero como Fabo y asociados tengo 3 años, entonces qué mejor, ¿no? Volver a escuchar este anhelo, esta meta, esta grabación, esta entrevista en un lapso de 2, 3 años y ver a dónde llegué, ¿no? Como empresa, como compañía, quizá hoy momento como compañía, pero luego como constructora. Me gustaría eso y quizá tal vez con el tiempo una nueva entrevista más y comparar, ¿no? En qué ámbito he crecido, cómo hemos hecho, qué es el beneficio, a dónde hemos llegado, el anhelo y el propósito de Favo y Asociados. Muchas gracias, le agradezco. Mil gracias, estimado Fabián.